mucha gente no ha leído. El apocalipsis de la Biblia, libro de revelaciones que han de acontecer. En el libro se relata los juicios a la tierra para los desobedientes que de Dios nada quisieron. 7 años de tormentos que la gente va a pasar. Casi todos en el mundo al infierno van a dar. Se relata el regreso con sus santos el Señor, para dar muerte a la bestia y a todos que lo siguieron. Se relata el milenio, tierra del pueblo amado, 1000 años de bendición sin ninguna maldición. Se relata el gran juicio para aquellos del infierno, donde se les mostrará toda su culpabilidad y al lago fuego eterno a las almas echarán, porque no estaban inscritos en el libro de la vida. Y después de todo esto, todos vamos a estar, disfrutar de paz y gozo toda la eternidad, toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo.